Cromatografía en papel. Estos son los elementos que utilizamos: papel, filtro, agua, tinta de marcador, en un recipiente transparente de vidrio. En primer lugar, cortamos un pedazo de papel de filtro circular y le hicimos un agujero en el medio y al exterior le pintamos de un color de la tinta. Después se enrolla el filtro y se lo pone en el centro del filtro circular y en el borde, o sea, en el donde está ubicado el filtro enrollado, se pinta o se marca con un marcador de un color a elegir, el color si es de pinta, y luego se pone al agua. Se pone un límite al agua y el agua sube, se filtra por el filtro, se filtra y se separa el color, la tinta. Los resultados fue el papel del filtro con el tinte que le hemos marcado, fue a procedimiento todos los colores, todos los colores que componían el filtro. El resultado de esa separación homogénea fue las fases del color. O sea, las fases de color, por ejemplo, el azul, las fases fueron celeste, morado, bueno, eso. Yo soy Nina. Yo soy Esmeralda. Yo soy Melanie. Yo soy Ignacio. Yo soy Landon. Yo soy Matías Fernández Casco y somos el séptimo A. De la escuela número 8, Distrito Escolar 21. El nombre de la escuela es Judith y Demetrio de Marchi.